Buenas noches, esto es Bueno Jazz. Thank you. Lo que estamos escuchando en esta sección de Bueno Jazz, estimados y queridos radio oyentes, es el resultado de un viaje que me acabo de pegar a la ciudad de Nueva York, una de las cunas del jazz, la actual meca del jazz. Y lo que escuchábamos ahí era Central Park West del señor Joe Lovano. Central Park West se denomina una de las calles que también recorrí en Nueva York, muy bella, muy cara, y bueno, donde han sucedido varias cosas importantes y penosas también para el mundo musical, ¿no? Ahí mismo es donde mataron a John Lennon. Y pero sin embargo, lo nuestro es el jazz, así que vamos a conversar sobre el tema Central Park West de Joe Lovano, que tocado ahí con el señor Dave Holland, Ed Blackwell y Michelle Petrucciani en el piano. Ed Blackwell en la batería, Michelle Petrucciani en el piano. A continuación, quiero con el siguiente tema, el siguiente grupo de temas, mandar un cariñoso saludo a mi amigo Emilio Macera, quien chileno, penquista, que está radicado allá, y a su y a Bárbara, quienes me alojaron en su casa y fueron muy amables conmigo. Me ayudaron a sobrellevar esta mega urbe que era Nueva York, muy sorprendente y muy lleno de jazz. Así que a continuación escucharemos Brooklyn Sometimes del señor Kurt Rosenwinkel, pegado con Minor Blues, también del señor Kurt Rosenwinkel, el guitarrista. Eso es Bueno Jazz. Thank you. Así es. Estamos recorriendo la ciudad de Nueva York con las imágenes que a mí me surgieron luego de este viaje. Y así que diría con el bloque anterior, que comienza con un tema llamado Brooklyn Sometimes, del señor Kurt Rosenwinkel. Mandar un cariñoso saludo a Emilio Macera. Grande Emilio, gracias por todo. El jazz en Nueva York es sorprendente, en el sentido que hay de todo tipo de jazz. Está el jazz moderno, actual, de los más avanzados chicos, buscando su lenguaje, buscando su manera de expresarlo. Así también está el swing derecho en otros clubes. Para seguir escuchando y hablar un poco menos, vamos a seguir con el señor Joe Lovano, en esta oportunidad con el grupo Skojo Lofo, que es John Scofield, Joe Lovano, Dave Holland y Al Foster en la batería. Del año 2003, del disco O, de Skojo Lofo, el tema Right About Now. Continuado con la bahía balada de Joe Lovano, A Portrait of Jenny, sacado del disco From the Soul, que acompaña al primer tema que escuchamos en esta programación, junto a Michel Petrucciani, Dave Holland y en esta oportunidad el señor Ed Blackwell en la batería. Thank you. Thank you. Thank you. Así es, seguíamos escuchando a Joe Lovano en Portrait of Jenny, una bellísima balada. A Portrait of Jenny es una composición que está, como quien dice, compuesta sobre los cambios armónicos de un tema muy conocido que se llama Misty, del señor Errol Garner. Sin embargo, tiene un puente distinto. Un puente es lo que une las melodías principales del tema. Joe Lovano ahí mostrando toda su capacidad en el saxo tenor, que lo han convertido en uno de los referentes actuales del saxofón. No actuales, digamos, ya podría uno decir que ya no es tan actual, porque viene una camada de músicos jóvenes. Algunos de los cuales tuve oportunidad de escuchar en Nueva York. Extraordinaria. Es una camada en la cual también se encuentra nuestra querida Melissa Aldana, chilena, que está recorriendo todos esos caminos del jazz internacional. Para seguir escuchando saxos urbanos y jazz urbano, jazz que a mí me rememora la ciudad de Nueva York, escucharemos a señor Chris Cheek con So It Is, So It Seems, del disco Vine. Y a continuación escucharemos Think of One con Rich Perry, del disco Doxy. Y por último, también del disco Doxy, del señor Rich Perry, el tema homónimo, Doxy. Seguimos con Bueno Jazz. Thank you.

Thank you. Bueno, amigos, este es el primero de los programas que estoy haciendo después de mi vuelta a Nueva York, de Nueva York. Y les cuento que seguramente van a ir saliendo anécdotas sabrosas sobre mi viaje, que estamos llenos de anécdotas simpáticas. Y quisiera también en este momento hacer que todos nos acordáramos de algunos músicos chilenos, principalmente penquistas, que están viviendo en Nueva York, que son de gran nivel. El que se me viene de inmediato a la mente es mi amigo Pablo Vergara, con quien también estuve allá. Pablo es un gran músico, compositor, está trabajando, haciendo jazz y haciendo música de todo tipo, en realidad, en la ciudad de Nueva York, casado con su hijo. Y es un gran referente chileno del jazz allá. Todo el mundo lo conoce, lo ubica, sabe que es un tipo que realmente se mueve bien. Así que un gran saludo a Pablo Vergara. Y un poco para ir cerrando esta sesión de hoy día de Bueno Jazz, voy a cambiar el enfoque de los saxos, me voy a ir a las trompetas, y en el último bloque tendremos dos trompetistas extraordinarios. Uno, muy conocido por todos ustedes, mi amigo Cristian Cuturrufo, del disco La Latin Funky, el tema Celebro. Para terminar con Terence Blanchard, trompetista americano modernoso, con el disco Flow, el tema Flow. Thank you. Eso ha sido nuestro programa de hoy, Bueno Jazz, aquí desde RadioLeufu.cl. Recuerden que pueden entrar a escuchar los programas online desde el podcast de RadioLeufu.cl y les recuerdo que pueden escribirnos, comentarnos los programas y interactuar con nosotros. Vamos a seguir escuchando jazz por mucho tiempo, así que espero verlos la próxima semana. Aquí en Bueno Jazz, Radio Leufu, los jueves a las 21.